voy a hacer una aclaración. No es mi espacio, ¿no es cierto? Uh-huh. Por lo tanto, estoy opinando de afuera. Claro. Y la verdad que no sabemos cuáles son los movimientos dentro del Frente para la Victoria. Habría que ver cuáles son las lecturas que ellos tenían respecto a la candidatura de Cristina. Quizás las mismas lecturas que ellos poseían no la daban a una Cristina con muy buena imagen para llamar los sectores que le faltan para lograr los votos necesarios para la elección. Si bien hay todo un movimiento dentro del kirchnerismo más duro que la candidateaba Cristina como presidenta, nosotros también desde nuestro espacio tenemos una lectura de que ella no reunía el resto de los votos de la población, porque hay una población muy anti-Cristina. Mm. Y quizás esta movida de haberlo puesto a Fernández como presidente sea para tratar de acaparar esos votos que la imagen de ella, por una reacción lógica, no iba a acaparar. ¿Sabes que hace un rato hablamos con Noni Turmendi, ¿no? Sí. Y ¿sabes que él llegaba a una conclusión, por lo menos también, permitime debatir, no, pero sin intercambiar ideas? El radicalismo ha tomado una decisión también, y un sector de Alternativa Federal, de tratar de buscar algún tipo de consensos y armar un espacio político para que sea una idea superadora a la de Cambiemos o directamente pelear como una fuerza política. Y entonces uno entiende que la figura de Alberto Fernández podía nuclear o podría nuclear a un sector de ese llamado peronismo racional. ¿Eso vos creés que puede, a nivel nacional, puede cambiar la ecuación, la mirada de cómo se van a estar dando las elecciones, por lo menos acá en un par de meses? No, yo creo que Sergio va a seguir con su candidatura. Ellos tendrán el espacio con Fernández, y estará el espacio de Cambiemos, y vamos a ir todos a las PASO, y después se verá cómo se dan las generales y si hay o no balotaje. Para mí, realmente nosotros tenemos una posibilidad, y más ahora en este nuevo escenario. Es interesante lo que planteas. Es necesario que haya unas PASO, decís vos, en la medida que lo tengan Alberto Fernández, decís vos, Fernández, y que otro sector de Alternativa Federal desde ese lugar se sume a este gran paso. Mira, eso es una decisión de arriba. Si nosotros decide el espacio que haya una gran paso entre Fernández y Sergio Massa, la habrá, y si no, no. Pero te reitero lo que ha dicho Sergio en todas las entrevistas hasta el día de hoy, porque no quiero que se malinterprete. Uh-huh. Sergio ha dicho, nosotros somos Alternativa Federal, y si quieren una PASO tienen que venir acá y jugaremos una PASO todos juntos, pero somos otro espacio. A nivel local, ¿cambia un poco la ecuación en la idea de un Alberto Fernández candidato a presidente? No, las elecciones locales son muy personalizadas en los candidatos locales. Si bien las boletas sábanas que utilizamos hacen un arrastre, yo creo que la gente que va a ir a votar va a seguir siendo la misma la que se define por un espacio o el otro. No creo que haya albertistas dentro de Cañuelas.